Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, busquemos y encontremos al Señor para llevarlo a los demás. Hoy celebramos la Epifanía del Señor, la manifestación del Señor. Una fiesta sumamente importante para algunos cristianos, en África por ejemplo, es más importante que la Navidad, porque Cristo nació oculto, pero hoy se manifiesta a todos los pueblos. Es importante porque los Reyes Magos, que nosotros también hoy celebramos, son aquellos que salen a buscar al Señor y no descansan hasta encontrarlo siguiendo aquella estrella, que significa también la llamada personal de Dios que nos busca a nosotros. Es por eso que hoy nosotros queremos ante todo escuchar esta profecía de Isaías. Isaías quiere decir el Señor salva, el cual habla a Jerusalén, que no era una ciudad muy grande. Jerusalén no era grande como Babilonia, como Roma o famosa como Atenas, pero le dice a esta ciudad que verdaderamente el Señor vendrá a ella, está en ella y todos los pueblos caminarán para ver la luz del Señor. Caminemos a la luz del Señor. Como digo, una fiesta luminosa, una fiesta de revelación. Revelación es aquello que estaba oculto, pero que de pronto se muestra no solo para unos, sino para todos los pueblos. Con razón dice el Salmo 71, que te adoren, Señor, todos los pueblos. Recordemos que en estos magos está representada toda la humanidad. Actualmente hay casi 200 países en el mundo, y están representados en esos tres personajes misteriosos, unos magos de Oriente, dice, ¿no?, a los cuales hemos llamado reyes. Pero hoy celebramos esa vocación de la humanidad entera. Por eso San Pablo escribe en la carta hoy a los Efesios: también los paganos estaban destinados a la gloria de Dios. Y es que el antiguo Israel tenía esta idea de que era el único pueblo elegido, de que era el pueblo de la promesa. Bueno, sigue siendo en cierta forma el pueblo de la promesa, pero despreciaba a los paganos porque no conocían a Dios. No, dice Pablo, el plan de Dios era que toda la humanidad conociera al Señor. Imaginemos las Naciones Unidas, es una institución que medio funciona, pero bueno, ahí se representan todos los países que son reconocidos como tales. Y por eso el Evangelio hoy, que tenemos representado en el pesebre, en el nacimiento de nuestra casa, aparecen estos tres personajes sumamente importantes. No dice en la Biblia ni cuántos eran, ni cómo se llamaban, sino dice unos magos de Oriente, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar. La tradición los ha puesto de diferentes colores de piel para significar a toda la humanidad que busca. Importante, primera cosa, ellos siguen una llamada de Dios. Este año tendremos que buscar también de escuchar la llamada de Dios y seguirlo. Quizás no será una estrella, será una llamada de alguien, el Evangelio, en fin. Ellos dejan todo para llegar hasta donde está Jesús. Luego dice, lo adoran. Sorprendente, porque decían, ¿cómo es que el Mesías, el Salvador, es un pequeño niño? Naturalmente, esto es un acto de fe. Aún hoy hay quien no reconoce que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Cuidado con los testigos de Jehová o algunos ortodoxos sirios que dicen que Cristo no es hombre, es un ángel que parecía hombre. Salgamos nosotros también hoy a buscar a Cristo. Lo encontraremos en el hermano. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Encontrémoslo, adorémoslo, pongamos en él nuestra esperanza, porque hemos iniciado ya el jubileo de la esperanza. Y cuando lo encontremos, llevémoslo a otros, como dice Papa Francisco, que no tienen esperanza por la guerra, por la violencia, por tantas cosas. Y nos ayude en todo esto la intercesión de Santa María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén.